por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Después de analizar y conversar acerca del materialismo, las influencias que tienen en nuestra vida, esas influencias negativas que nos apartan del propósito, del plan que Dios tiene para nuestra vida, es tiempo ya de tomar una decisión. Pero antes de tomar esa decisión a través, y que vamos a analizar a través de este capítulo, cuán importante es la persona y la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy nos vamos a concentrar en esta decisión entre Dios o las riquezas. Pero cuán importante es la persona y obra de Cristo Jesús que pueda estar en tu vida y en tu corazón. Para eso, aquí en Lecciones de la Biblia, tenemos especiales invitados. Hoy nos acompaña Pastor Juan Villanao. Muchas gracias por acompañarnos, docente de aquí de la universidad, especialmente en la Facultad de Teología. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos cuál es su área, en qué aspecto está haciendo clase ahí a los alumnos de teología que se preparan para el pastorado. Sí, yo hago clase en posgrado y en pregrado. En pregrado estoy con homilética, culto de adoración, esas materias aplicadas. Bueno, dicho de paso, también nuestro profesor y de hartas generaciones en teología, ¿no? ¿Cuántos años de ministerio en la docencia? Era la pregunta que yo no quería que me hicieran, pero sí, ya 43 años de servicio. De servicio. De manera que, pero te aseguro, se pasa muy rápido. Se disfruta. 40 años no es nada, es apenas una generación sociológica. Bueno, y en este capítulo yo digo que es muy especial, porque también está el pastor Pablo Millanao, ya nos ha acompañado en otros capítulos, área de comunicaciones, redes sociales, ¿no? El marketing de nuestra universidad, pero también hijo de nuestro querido profesor. Pastor Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Joel. Un gusto estar aquí en una ocasión que, sin lugar a dudas, es especial. ¿Se había dado antes o no? No, ¿algo similar? No, la verdad que no. No habíamos compartido... No, hemos coincidido en algunas jornadas de simposio, traducciones, cosas así, pero no... Pero estar sentados frente a las cámaras juntos, no, la verdad que no. Bueno, para nosotros es un privilegio y también para nuestros amigos el poder compartir juntos con ustedes en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Vamos a comenzar para abrir la palabra de Dios, pedir su Santo Espíritu, pero también una bendición por nuestros amigos que nos sintonizan. Pastor Juan Millanao, por favor, nos dirige en oración. Señor nuestro, imploramos tu presencia, tu dirección, que tu palabra, las ideas de la Biblia, puedan moldear también nuestra conducta, nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, esta pregunta, ¿no? ¿Dios o las riquezas? Hoy vamos a estar centrándonos en lo que es la elección, una decisión que al final del capítulo vamos a estar allá dispuestos o en condiciones de invitar a nuestros amigos a tomar una decisión. Pero vamos a modo de introducción. La Biblia presenta un pensamiento, un propósito. Pero encontramos que el enemigo tiene una filosofía, una tendencia que ha trascendido por muchos siglos, ¿no? Esta creencia de que existe el mundo celestial apartado de lo terrenal o que no tiene ningún vínculo entre sí, ¿no? ¿De qué forma podríamos explicar a nuestros amigos, ¿no? Esta atemporalidad, lo temporal, lo bueno, lo malo, porque todo lo que está aquí en la tierra es malo, etcétera. ¿Cómo nosotros podríamos explicar primero este concepto filosófico y después más adelante vamos a ver cómo se aplica en los aspectos prácticos de la vida? Bueno, algo ya se va insinuando a lo largo de toda la escritura y creo que toda respuesta es buena, es bueno rastrearla desde el origen. Y ya nosotros vemos que la Biblia plantea un argumento que es que Dios creó todo. Por lo tanto, todo esto que en ciertas escuelas filosóficas que hacían esta separación, como tú decías, lo material es lo malo, y ya sea lo espiritual o esas cosas más intangibles son las buenas, vemos que la Biblia de inmediato nos plantea otra mirada, porque esto material lo creó Dios. Estos elementos que nosotros podemos ver y tocar, o el mismo cuerpo que en algunas filosofías se ve casi como una cárcel para el espíritu, ¿ya? Vemos que Dios también lo creó. Por lo tanto, hay muchas cosas que Dios ha dejado para que disfrutemos, para que nos gocemos en ellas, que no son esencialmente malas, pero como tú bien decías, Satanás ha sabido desvirtuarlas y a través de aquello nos ha separado de este Dios que creó y estableció todas las cosas. Porque cuando vamos a la vida práctica, por ejemplo, cuando yo necesito de un intercesor humano, ¿no? Es como que el cielo está tan lejano, es como que la salvación está tan distante, que yo necesito de algo, de alguien, algunas personas, algún amuleto, incluso algún sacramento, alguna especie de ceremonia para poder tener una conexión con lo celestial, con lo divino. Y como Pablo señalaba, la creación juega un rol muy importante. ¿De qué forma, pastor, encontramos este mundo material? ¿Bueno o malo? Como en algún esta tendencia filosófica dice que lo material es malo, pero es tu mundo que nos rodea. Bueno, bien decía este filósofo norteamericano Whitehead que la sociedad occidental es una nota de pie de página a Platón. Y lo que decía Pablo fue sistematizado de una 300 años antes de Cristo en esta dualidad de entender el universo, el mundo como materia y espíritu. Pero fue una intuición, pero una idea fundamental que, cosa extraordinaria, traspasa los tiempos de Jesucristo, pasa a través de la Edad Media y llega hasta nuestros días. Esa dualidad de materia y espíritu. Que el alma, el espíritu es lo perfecto y que la materia es imperfecta, despreciable. Por eso que cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, ellos traían como hábito golpear su cuerpo, porque querían someter esa materia para que el espíritu pudiera manifestarse. Naturalmente, todo eso tenía un trasfondo filosófico, religioso. Pero eso, como tú dices, incide hoy en la vida práctica de la gente, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la inmortalidad del alma. Claro, porque para algunos es medio consolador decir, oye, yo, la cáscara de mi cuerpo anda mal, pero mi espíritu, mi alma está bien. Es medio consolador, pero sin embargo no obedece a una doctrina bíblica, sino a una intuición griega, o ideas fundamentales griegas que con variante han llegado hasta nuestros días. Ahora somos confrontados con el mensaje de Cristo, que realmente nos presenta una visión de la totalidad del ser humano. Jesucristo vino a morir no solamente por mi alma, también vino a redimir mi cuerpo en la cruz. Entonces, no hay nada más quizás nada más mundano el hecho que Dios se encarnara y tomara carne y hueso como somos nosotros. Entonces, hay una actitud positiva en la Biblia con respecto a lo material, no una actitud negativa. Pero reconozcamos, es prevaleciente la idea de que la materia es mala y el espíritu es bueno, pero no es bíblico. Correcto, porque si no afectaría, ya mencionamos la inmortalidad del alma, incluso nuestra forma de hacer culto, ¿no? Porque algunos cultos o estilos de adoración exacerban el espíritu, porque tiene que conectarse de alguna manera con el espíritu de Dios, pero tiene que salir, estoy fuera de algo tal vez más racional. Ahora, la creación, obviamente, dice ahí cada texto, cada versículo de los 7 días de la creación, y fue bueno en gran manera. Ya partimos de esa premisa, de que la creación, lo material, es bueno. El pecado afectó la creación. ¿Se convirtió todo malo o aún podemos encontrar algo positivo en lo material? O sea, la forma en que Dios trabaja en nosotros y la manera en que nosotros podemos hacer uso de las cosas que Él nos da, sin lugar a dudas que son muy buenas. De hecho, en este capítulo podemos repasar un poco un episodio en donde Jesús tiene una entrevista con alguien que era muy acaudalado. Lo conocemos como el joven rico, Mateo 19. justamente. Y es interesante porque el joven rico formaba parte de un grupo social, de una casta social, que podía hacer mucho bien. Se esperaba que hiciera mucho bien. Y de hecho Dios había dejado establecido, ¿no es cierto?, en las ordenanzas y leyes que él dejó para su pueblo, de que todos estos bienes de aquellos que tenían más debían ser compartidos, de quien podía justamente ayudar a su prójimo lo hiciera no exigiendo intereses, por ejemplo, ni nada de eso, porque se entendía de que esos bienes materiales estaban ahí para ser una bendición. Así que vemos que tanto en la economía que Dios deja establecido para su pueblo, como también lo que él esperaba de aquellos que eran más acaudalados que otros, vemos que ahí está Dios tomando estos elementos que hoy hablamos como el vil dinero o el comercio, etcétera. Sin embargo, Dios trabaja o usa estas cosas para el bien. Evidentemente, Satanás se ha convertido en un especialista para tergiversar las cosas que Dios ha establecido. Y ahí vemos un poco la tristeza de este joven, que teniendo profundos intereses e inquietudes eternas, se dio cuenta de que su barrera al aferrarse más a lo material era su gran impedimento. Entonces vemos que si esa barrera no hubiera estado, él podría haber sido de mucha bendición, él podría haber sido un discípulo valiosísimo para la causa de Jesucristo. Entonces vemos que nuevamente no, el problema no está en las posesiones, sino en lo que está oculto detrás de esa tristeza con la que este joven se va. Y yo creo que es ahí es donde nuestra reflexión debe detenerse. ¿Qué hago? ¿En dónde proyecto estas cosas materiales que Dios me ha dado? Porque están ahí para ser bendición y están ahí también para conectarme con Él, no separarme de Hay un texto clave que está en Deuteronomio 26, verso 11, dice, te ale y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Eso es lo que, reforzando lo que tú estás diciendo, ¿no? Que primero reconocer que las riquezas vienen de parte de Dios con un propósito y que ese propósito divino en nosotros no es egoísta, sino que aquí dice, te gozarás tú, tu casa, con lo que Dios te da, pero también va a repercutir para el levita e incluso también para el extranjero, ¿no? Ahora, siguiendo esta secuencia, es muy importante dejar en claro que Dios es el creador, ¿no? De lo material, que a pesar del pecado que hizo, produjo una separación entre el hombre y Dios, pero ocurre algo bien interesante. Podemos ver muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento que mencionan a Dios como el creador. Pero hay uno especial, y es, pastor, el que está ahí en Juan capítulo 1, versículo 3, en donde identifica ahora al creador como Cristo Jesús. Y el hecho de encarnarse, ¿no? Porque en esta supuesta teoría o filosofía griega, el Dios jamás entra en relación con el tiempo, con el espacio de nosotros, los seres humanos. ¿Cómo impacta eso en nuestra vida, ¿no? En nuestra mayordomía, de que Sí. Cristo es el creador y viene a este mundo también? Precisamente lo que tú mencionabas, que la real separación no la hace una distinción de naturaleza, un Dios eterno, atemporal, aparentemente, y nosotros temporales y mortales. Esa separación es lo que tú dices, la real separación es el pecado, nuestra desobediencia, poner nuestra confianza en las herramientas, en los medios, como el dinero, por ejemplo, la riqueza, y no en Dios, ¿ya? Entonces, cuando se plantea en la sociedad esta idea de un Dios perfecto, eterno, santo, no podría descender a este mundo mortal porque dejaría de ser Dios. Y allí se va incubando la idea de que parece que si Dios existe, es distante, Impersonal. impotente, casi no puede solucionar mis problemas, que a lo mejor es bueno, es bondadoso, pero no tiene el poder para manejar mi vida o para resolver los problemas de las personas. Entonces, ese es el germen que está en esta dicotomía que es falsa, ¿no? La verdadera dicotomía es, hay un Dios santo y nosotros somos pecadores, y Jesucristo vino a ser el puente entre los pecadores y su Padre. Entonces, allí, en esa revelación divina, en esa búsqueda que Dios hace, se muestra el interés que Dios tiene en nosotros, que seamos felices, de proveer para la comida, la vestimenta. Dice, considerar los lirios del valle, cómo se visten, y ustedes, hombres, son mucho más que un lirio del valle, mucho más que pajaritos, mucho más que una oveja. Es decir, son mis hijos. Hay una idea de paternidad celestial, ¿ya? De un Dios que se preocupa, que está cercano, que se comunica, y su comunicación mayor fue a través de Jesucristo. Precisamente es aquella motivación del corazón, es Cristo Jesús, es toda la temática de esta temporada. Estamos estudiando la mayordomía, la motivación del corazón en la persona de Cristo Jesús. Nosotros nos separamos por unos instantes y ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos de Nuevo Tiempo, con ustedes nuevamente. En esta oportunidad nos acompaña el vicerrector de Desarrollo Estudiantil, señor Germán Moyano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pablo por la invitación. Cuéntanos un poquitito, ¿qué áreas ve esta vicerrectoría en todo lo que es el desempeño aquí de la universidad? Mira, las áreas son variadas. Tenemos lo que es la residencia estudiantil, tenemos lo que es el casino institucional, está también todo lo que tiene que ver con campos deportivos y deporte y recreación, en especial énfasis nuestra nueva piscina institucional. Y también está todo el tema de becas, que creo que también es súper importante para nuestra institución. Todas las becas que son de gobierno y también las becas internas. Nosotros gestionamos a través de la vicerrectoría para poder apoyar a los alumnos para que vengan a estudiar con nosotros. ¿Y hay algún caso en particular que tú recuerdes de algún alumno que se ha visto especialmente favorecido? Sabemos que hay algunos que llegan con todo costeado, otros tienen bastantes desafíos en esa área. Sí, mira, aquí nos llega variado grupo de personas y hay algunos alumnos que vienen con mucho desafío. Y gracias a la beca formativa institucional y a la beca de autofinanciamiento de trabajo, pueden poder pagar su estudio y terminar una carrera que en un inicio era un sueño y aquí se puede concretar. Muy bien. Bueno, agradecemos, ¿no es cierto?, la información tan valiosa de esta vicerrectoría, y queda todo esto disponible para cada uno de ustedes. Así que concreten ese sueño y vengan aquí a la universidad que les estaremos esperando. Y ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Y como usted puede ver, hemos salido de nuestros estudios de Nuevo Tiempo para venir a este hermoso lugar, los jardines de nuestra Universidad Adventista. Si usted desea mayor información de las carreras, de los procesos de admisión que justo en estas semanas se están implementando, www.unach.cl. Esa es la página para que usted pueda tener toda la información y venir a esta hermosa institución educativa, donde ¿cuántas carreras aproximadamente tienen? Son más de 20. Algunas se van a estar abriendo nuevamente el próximo año. Uh-huh. Así que van a ser en torno a 25 carreras. Y 4 posgrados. Y 4 posgrados. Y 4 posgrados. Sí. Bueno, a través de Lecciones de la Biblia, tanto con unos videos también vamos a estar dando a conocer las carreras, las facultades que nuestra casa de estudio tiene en este lugar, ¿no? Así es. Así que invitamos ahí a nuestros amigos también para que sean parte de la vida universitaria UNACH, Universidad Adventista de Chile. Muy bien, ¿cuán importante es conocer, no solo estudiar, vivenciar, apreciar Cristo Jesús, para que tenga un correcto orden de prioridades la mayordomía del cristiano? Cristo en primer lugar, y todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene con un orden lógico en respuesta a lo primero, en respuesta a Cristo Jesús. Cuando vemos la naturaleza, pastor, Dios hombre, ¿no? La parte humana, divina de Cristo Jesús, da para maravillarse. Uh-huh. ver, encontrar allí una motivación muy fuerte, esta encarnación de Cristo Jesús para nuestra mayordomía. ¿Qué podemos hablar ahí? Sí. Claro, para nosotros como cristianos la persona de Cristo es central. Y esto entonces quizás por la vía del contraste. Quizás Sócrates nos podría decir, acepte mis ideas, pero Jesucristo viene a este mundo y nos dice, acépteme a mí. Aquí entonces la mayordomía no está vinculada con un qué, cosas, riquezas, ¿no es cierto? Toda esa instrumentalidad de la vida tiene su importancia, pero está completamente supeditada a un quién. Es decir, la mayordomía siempre se ejerce delante de Jesucristo, de una persona, en ese plano. Pero cuando pensamos en el plano humano aquí horizontal, es muy importante tener un quién, para quién trabajo, para quién me esfuerzo. Es decir, allí hay un acto de generosidad de parte del padre por su mujer, por sus hijos. Él lucha por un quién. Pero es muy triste cuando una persona no llega a tener un quién y solamente lucha por dinero, lucha por poder, por un qué, ¿ya? Y en la Biblia, es interesante, en el Evangelio, el tema que más trató Jesucristo fue acerca del dinero. No habló tanto de la oración, con la importancia que tiene, no, habló más del dinero, porque tiene este encanto, esta magia, esta seducción de reemplazar al quién y luchar por el quién. Entonces en la Biblia está la experiencia de un hombre que seguramente hubiéramos puesto como el empresario del año o presidente de la Cámara de Comercio, y que todos lo alababan porque era un hombre que comenzó de la nada y que ahora se sienta y mira, dice, tengo una cosecha tremenda, ¿qué haré? Y está hablando solo, dice, voy a ser más granero, dice. Es un hombre que habla consigo mismo. No tiene una suegra que lo aconseje, no tiene una esposa, ni un perro que le ladre. Y la Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Entonces, bueno, seguramente murió este hombre y todos sus amigos empresarios y hombres de dinero lo llevan al cementerio. Después se retiran y cuando el cementerio queda solas en la noche, esta es una metáfora, ¿no? Desciende un ángel con un pincel y pone el nombre en la cripta, necio, ese es el verdadero nombre. Entonces, mucho éxito en el plano empresarial o de acumular cosas. Seguramente tenía una bodega de muchos metros cuadrados para guardar todas las cosas porque en la casa no le cabían. Pero al final de cuentas, ¿cuál fue el resultado de todo eso? ¿Ya? Así que el Señor es muy claro a través de estas parábolas y historias en demostrar lo completamente instrumental que son las cosas y el dinero, y cuál es el objetivo principal: adorar al Creador, rendirnos a Él, vivir una vida de consagración frente al rostro de Dios y, por supuesto, frente a esos quienes que el Señor nos ha dado para beneficiar. Cuando pensamos en la misión de Cristo al venir a esta tierra, especialmente en Juan capítulo 17, verso 3, dar a conocer algo, ¿no? Al Padre. Dice ahí el texto, ¿no? Y esta es la vida eterna, ¿no? Ahí encontramos un tremendo propósito, Pastor Pablo, de la primera venida de Cristo Jesús, ¿no? Y cómo debiera afectar. En el primer bloque hablábamos de este supuesto mundo, este supuesto Dios impersonal, la estrategia del enemigo, del diablo, de hacer de un Dios impersonal. Pero vemos en la encarnación de Cristo que Él viene a mostrar a Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aspectos importantes al ver este Hijo de Dios, pero también Hijo del Hombre, uh-huh, a Cristo Jesús, su misión? ¿Cómo Él viene? Usted decía, ¿no?, claramente, la mayor cantidad de veces que Jesús habló, de dinero. ¿Y cuántas veces nos ofendemos cuando escuchamos acerca del dinero, ¿no? Pero aquí vemos a Jesús trayendo un mensaje muy especial para el ser humano, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero volver un poco a la entrevista de Jesús con el joven rico, porque el texto, si vamos allí, ¿no?, Mateo 19, aparece en otros evangelios también, pero guiémonos por el relato tal como lo cuenta Mateo. Este joven viene con una pregunta que yo creo que también muchas personas se la hacen. De otra manera tal vez, usando otros términos, pero él le pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Alguien tal vez no piensa en vivir eternamente, pero sí quiere dejar una huella que dure mucho tiempo. Y también se hace esa pregunta. Otros sabemos han congelado su cuerpo, esperando que la ciencia algún día tenga cómo traerlos de regreso a la vida. Pero el poder trascender es algo que al ser humano le interesa y le preocupa mucho. Y como recién comentaba aquí mi padre, muchos ven en lo material tal vez una forma de dejar su legado. Pero aquí notamos también esa sensibilidad que a veces está muy, muy oculta, pero que igualmente está. Y este joven no tiene ningún problema en mostrarlo. Y él reconoce que le preocupa la eternidad, aunque teniendo también mucho amor por sus posesiones. Y entonces, cuando vemos a Jesús, que al verlo haciéndole esta pregunta, lo mira y no puede evitar sentir un afecto por este hombre, dice que lo amó. Porque vio en él esa sensibilidad, vio en él esa lucha, vio en él esa parte del ser humano que sufre con esto, de sentir esa desconexión. Tiene todas las intenciones. La intención, tiene a veces hasta los recursos, pero no logra sentir que su vida está trascendiendo, no logra ver algo más allá de que va a envejecer y que ahí va a acabar todo. Y desde luego Jesucristo siente esa simpatía por ese hombre que se da cuenta que es finito, aún teniendo muchos recursos. Por lo mismo, esta entrevista nos muestra a un Jesucristo que viene a no necesariamente retarnos ni amonestarnos, sino a invitarnos a que comencemos a caminar junto con Él. Y yo creo que esa es una mirada muy alentadora para quienes hoy batallan por darle sentido a sus emprendimientos, a la razón por la cual son trabajólicos tal vez. Jesucristo nos viene a decir, mira, yo puedo aligerar tu carga y puedo hacer que esto no lo deseches, sino que le des un nuevo sentido y transforme esto en bendición para ti, bendición para otros, y que no solo trasciendas con tus proyectos, sino que realmente trasciendas una vida eterna en la que yo puedo formar parte. Esa mirada de Jesucristo que se acerca con esa mirada compasiva, con esa mirada de gracia, yo creo que puede transformar la vida de muchas personas. Hay un factor importante, ¿no?, que es la elección. Uh-huh. El joven rico se dio media vuelta y se fue triste, sí, porque su elección en este libre albedrío no fue la correcta. Uh-huh. Ahora, el título de este capítulo es una pregunta, ¿no? ¿Dios o las riquezas? Uh-huh. ¿No? Pero nosotros no podemos tomar una decisión por Dios o por Cristo si no tenemos claro quién es, qué ha venido a hacer, qué está haciendo y qué hará. Entonces vemos ahora que Cristo tiene que ser algo vivo en nuestra vida para que en respuesta Él espera que nosotros respondamos o elijamos, ¿no? En torno a esta pregunta, ¿Dios o las riquezas? El ejemplo del joven rico es muy, muy decidor, porque era alguien que guardaba los mandamientos, era alguien que podríamos decir era religioso y de los buenos, pero le faltaba algo, ¿no? Sí. Le faltaba esa elección correcta, las prioridades. Ahora, cuando pensamos en la redención, creo yo que para nosotros la figura de Cristo como Salvador, Redentor, ¿qué bien nos hace meditar y pensar y valorar a Cristo como nuestro Redentor en el plano de nuestra elección? Bueno, la expresión Redentor en su original es una expresión tomada del mercado de esclavos. Y eso ya un poco para la mente moderna, posmoderna, es un poco humillante de que Jesucristo venga a liberar esclavos. Y allí hay un tema sensible. ¿Qué cosas me están haciendo dependiente, de las cuales yo dependo en forma enfermiza? De esas cosas específicas, esas áreas resbaladizas de nuestra vida, es de lo cual el Señor me quiere redimir. En esta dimensión de cada día, por eso dice el pan de cada día, dánoslo hoy. El Señor sabe que tenemos necesidades diarias y Él quiere proveerlas. y no quiere que dependamos de circunstancia o de la suerte o de un acaso, sino que dependamos de un Padre. Todas esas implicaciones tiene el hecho de que Jesús haya venido a ser nuestro Redentor. Somos esclavos, somos deudores, no tenemos derecho, pero el Señor nos trata como hijos del reino y Él quiere relacionarse en términos de abundancia con nosotros. Pero es una abundancia espiritual, donde también se atiende la dimensión material, pero quiere que seamos... Finalmente todos los seres humanos queremos ser buenos seres humanos, porque yo creo que todo ser humano el día de su funeral no espera que digan, no, este hombre... tenía una esposa regia, siempre manejó los últimos autos del año, ¿no es cierto? Esas cosas yo creo que no... Pero que se diga, este fue un hombre bueno, generoso, amante de su familia, eso es lo que queremos todos. Pero en el medio nos confundimos. Uno escucha por ahí que la gente dice, no, yo mi hijo es lo principal. Y finalmente, al que menos le dedicamos tiempo es al hijo. Traicionamos nuestras propias promesas. Así que Jesucristo nos ayuda a reorientar nuestra vida, especialmente lo que hizo la cruz, equilibra nuestra existencia y pone los objetivos primero en primer lugar. ¿De qué forma puede realmente Cristo hacer un cambio, ¿no? Y ahí es donde entra este concepto de que Él es un Dios celoso. Él, hay evidencia en la Biblia que es el único Dios y da evidencia de todo lo que ha hecho en nuestra vida. Yo creo que Dios lo recalca muy bien. Él es un Dios celoso, no hay otro como Él, no hay quien haya creado, y hay muchos pasajes, ¿no es cierto?, tanto el salmista, el propio profeta Isaías, son esos pasajes emblemáticos que nosotros recordamos. Yo creo que el problema es que justamente nosotros no nos terminamos de convencer, como tú decías, de que con Jesucristo es suficiente, de que no necesito encontrar complementos para lo que Él hizo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Él nos rescató de las tinieblas, o que me rescató de la maldición, hecho Él maldición por mí, uno lo encuentra bonito, nos emociona, pero en el fondo uno igualmente está ahí tratando de luchar por complementar, por hacer algo más, o lo que tú señalabas. Sabemos lo que Él hizo en la cruz. Sí, sabemos que murió. Y por lo menos una vez al año, las películas que aparecen para Semana Santa nos lo recuerdan. Pero los efectos prácticos pareciera que no logran calar profundamente, porque seguimos sintiendo de que algo falta. Y por lo tanto, este concepto de que Dios es celoso, en el sentido de reclamar que Él ya lo ha resuelto todo, y nosotros estamos colocando otros amores, el amor a nuestro esfuerzo, el amor a nuestros recursos, como elementos que casi ahora compiten con todo lo que Jesús logró. Yo creo que este concepto de un Dios celoso también se aplica ahí. Vamos a estar tratando, profundizando más en el último bloque, este Dios maravilloso, no solo lo que ha hecho en la cruz, sino también lo que Él es el único, no hay otro Dios como Él. Nos separamos nosotros un instante y les esperamos, ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Usted acaba de ver, de escuchar los hermosos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Así que recuerde ponerse en contacto y además, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario e incluso algún pedido de oración, nosotros estamos deseosos de leerles aquellos pedidos y orar juntos por aquella situación que aqueja en su vida. Lo puede hacer a esperanza@nuevotiempo.cl. ¿Cuán importante es el sentido de la propiedad, el sentido correcto, bíblico? Muchas veces nos creemos dueños de todo lo que tenemos, porque nos ha costado, ¿no? Más hoy en día que hay facilidades para comprarlo en 12, ¿eh? 4, 6, 12, 36 cuotas, precio contado sin intereses. U otras cosas a 30 años plazo. También el caso de las propiedades, ¿no? Cuando pensamos, ¿no?, en cuánto nos cuestan las cosas, con una mirada humana, el esfuerzo, nos creemos dueños, ¿no?, propietarios, se exacerba el egoísmo. Pero la Biblia nos da un correcto sentido de la pertenencia. ¿Puedo leer un texto de la Biblia que tiene los dos extremos que hay que evitar? ¿Ya? Dice aquí el sabio Salomón que realmente él tenía mucha riqueza y mucho de muchas cosas. ¿Cuál es el texto? Eclesiastés 4, el verso 5 en adelante. Salomón escribió este libro a los 80 años y dedicado a los jóvenes. ¿Ya? Así es, muy interesante. Dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Entonces aquí está un extremo. Este no trabaja. Se cruza de brazos y se come solo. Y de hecho hay gente que no busca trabajo por temor a encontrarlo, ¿no es cierto? Luego dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Este tiene trabajo y tiene otro, un part-time, ¿no? No descansa nunca. No, está embebido en el trabajo. Entonces yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Sí que en un extremo está el que no le gusta trabajar, y en el otro está el que trabaja, pero no sabe para quién trabaja, y defrauda su alma. Porque el problema no es lo que hace, sino lo que deja de hacer. Es decir, puede tener refrigerador lleno, pero tiene su alma vacía. Entonces, estos dos extremos, por eso la Biblia dice, Señor, no me des riqueza porque puedo preguntar quién es Jehová. Y tampoco me des pobreza al punto que ande robando. O sea, la Biblia es muy equilibrada en esto. Yo creo que el concepto este de propiedad justamente coloca el punto de equilibrio entre esos dos extremos, que ya sea en esa petición o en esa reflexión que hace Salomón. Porque si yo me olvido que le pertenezco a Dios, claro, empiezo yo en esta búsqueda y tengo ese abanico tan amplio entre o andar robando o andar blasfemando en contra de Dios. Pero cuando recuerdo que le pertenezco a Él y que Él se ha acercado y me puede orientar, entonces ya no tengo que andar a tientas adivinando cómo hacer uso de mis riquezas o cómo hacer uso de lo poco que tengo y estirarlo para el mes, sino que tengo una pauta que Él me deja. Y viene ahí esa sabiduría práctica que significa tener Dios en nuestra vida. Entonces el saber, bajo este alero, ¿no es cierto?, de la mayordomía, que no ando solo por el mundo, sino que tengo un Dios que me orienta y me guía en estas cosas que a veces uno cae en la tentación de decir son demasiado triviales para Dios, y no lo son. Él se preocupa incluso de estas cosas. Viene a dar entonces la nota de equilibrio. ¿En qué trabajo? Si es que estoy dispuesto a trabajar más de la cuenta, bueno, Dios me va a orientar y me va a cerrar tal vez una puerta para que no caiga en ese extremo. ¿Qué hago si no encuentro trabajo? Bueno, le puedo pedir ayuda a Dios que me muestra y abra la puerta que yo no estoy logrando ver. Entonces la presencia de Dios y saber que Él, como mi dueño, es capaz también de traerme respuestas en esa dimensión, viene a resolver esa gran interrogante también. Y este verdadero sentido de pertenencia propicia el relacionamiento entre el mayordomo y el propietario. En términos prácticos, en la vida práctica, ¿qué tipo de relacionamiento debería tener el mayordomo, nosotros, y Dios, al reconocerlo como dueño de todo? Bueno, el mayordomo representa al dueño, ejerce control, administra lo que no le es propio y debe rendir cuentas en determinados momentos. En la Biblia hay maneras de reconocer a nuestro Creador y ponerlo a Él en primer lugar. Y eso guarda relación, por ejemplo, con devolver el diezmo y también con dar ofrendas, ¿no es cierto?, diversas. Las ofrendas las da uno de su corazón, pero el diezmo no es nuestra propiedad, se devuelven al Señor, ¿no? Entonces, en este sentido, en agudo contraste con los tiempos que vivimos, si en una determinada escala de valores éxito es tener hartas cosas y tener harto dinero, entonces Jesucristo fue un fracaso, porque Jesucristo no tuvo dinero, ¿no? Así que eso ya nos da una idea de que, porque cuando uno habla del diezmo y dar ofrenda, dice, pero voy a quedar más pobre, ¿cómo? No puedo hacerlo. Es precisamente cuando hacemos de Dios nuestro socio, nuestro padre, nuestro proveedor, es que descubrimos que las limitaciones están en un solo lugar, en nuestra mente, no en la mente de Dios, ¿no? El Señor nos puede dar salud, bendiciones, nuestra esposa, nuestros hijos, sin fin. Las limitaciones están en nuestra cabeza, no en la mente de Dios, pero Él nos llama a que venzamos el egoísmo natural que nosotros tenemos cuando devolvemos el diezmo y damos nuestras ofrendas y pactos. Estamos poniéndonos en sintonía con Dios en el plan de felicidad que Dios tiene para vencer una mancha muy fea en el corazón humano que se llama egoísmo. La mayordomía, o lo que estamos tratando durante todas estas semanas, no es simplemente hablar de dinero, de riquezas, de material, ¿no? Siempre en el último bloque vamos caminando hacia algo mucho más de fondo, algo que es, usted acaba de mencionar, la felicidad, la vida espiritual. En el fondo, lo que trasciende en esta vida, ¿no? No simplemente las cosas que uno ve así de forma inmediata. A mí lo que me trae mucha paz y satisfacción es que esa trascendencia Dios ya la tiene resuelta a través de sus promesas, a través de lo que Él ya tiene preparado para sus hijos. Y al hablar aquí de hijos, tenemos que también abrir un poco más el espectro. No todo aquel que hoy ha reconocido ser hijo de Dios recién lo es, sino que Dios nos mira sabiendo todas las decisiones que podemos llegar también a tomar, y hoy tal vez alguien reniega en contra de Dios, pero una experiencia de vida lo va a transformar y va a ser un hijo de Dios declarado y reconocido, y eso Dios ya lo conoce, y por lo tanto, en la generosidad que Él tiene, Él no está esperando que recién nosotros reaccionemos. Hay un pasaje muy bonito que está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, ahí es donde se nos invita, en el versículo 45, que todos seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. O sea, Dios parte siendo generoso, con aquel que lo reconoce, con aquel que no lo reconoce, con aquel que nosotros diríamos que no se lo merece. Entonces estamos todos casi, diríamos, en igualdad de condiciones para tomar esta decisión. Tengamos o no una formación cristiana, o tal vez no habiendo tenido ese privilegio, qué bueno saber que Dios ya dio el primer paso, ese primer paso que a todos nos cuesta, Dios ya lo dio. Y por lo tanto yo parto de la iniciativa que Él ya me muestra. Así que ahí también hay un gran consuelo para nosotros que nos estamos siempre debatiendo entre qué decisión tomar, qué siguiente paso dar. Es bueno ver a un Dios generoso y también proactivo en ese sentido. Bueno, Dios siempre está dando. Y si uno mira el entorno, la naturaleza, todo da. Nadie vive para sí mismo. Solo el corazón humano, en su egoísmo pecaminoso, pretende o intenta vivir solo para sí mismo, ¿no? Dios está dando. Es tan distinto a los bancos, por ejemplo, que los bancos siempre le prestan dinero a esa persona que demuestra que no necesita dinero, ¿ya? Pero Dios nos ve como en bancarrota y nos da todas sus bendiciones sin requisitos previos, porque Él sabe que no tenemos nosotros ninguna capacidad de pagarle sus beneficios, ¿no es cierto?, o lo que sea, sino que Él está dando siempre por amor, porque nos ama, sencillamente. Vamos a un ejemplo práctico y después lo podemos llevar nuevamente al plano espiritual. Cuando reconocemos que Dios es el dueño, el propietario de este mundo, por ejemplo de la naturaleza, ya que estamos en un entorno tan, tan bonito, mi actitud, mis acciones para con la naturaleza también se van a ver afectadas en un aspecto positivo. Uh-huh. Es decir, yo reconozco que Dios es el creador, yo voy a cuidar esa creación de Dios, y eso se llama mayordomía, ¿no? Voy a administrar lo que no es mío, sino que es de Dios. Claro. Ahora, ¿qué pasa en los aspectos de la vida que tal vez nuestros amigos nos están mirando? Podemos decir, y la Biblia dice, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero resulta que, ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad? Claro, puede ser porque yo descuidé como mayordomo el cuidado de mi cuerpo. Pero cambia nuestra apreciación. Alguien puede decir, tu religión te prohíbe comer esto. Pero cuando yo veo que Cristo es el dueño, yo soy propiedad de Él, y la mayordomía es cuidar lo que es de Él, del dueño, entonces no es simplemente que una religión X, como así muchas veces se malentiende, prohíbe una cosa u otra, sino que lo hacemos con esas motivaciones del corazón, porque Él es el dueño de todo, incluyendo también nuestra vida. Bueno, en lo que hablábamos anteriormente, esto de materia y espíritu, se ha glorificado tanto la materia, lo biológico, que parece que mi vida va todo ok si mis huesos y mi carne andan bien. ¿Y qué tal el espíritu, nuestra alma, nuestra fe? Hablamos de retraso mental, pero ¿cuándo hablamos de retraso espiritual? ¿Ya? Así que yo creo que hay que considerar al ser humano como es descrito en la Biblia, en su totalidad, holísticamente. Y el Señor ha venido precisamente a este mundo para darnos una bendición plena en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Dios ansía eso, pero naturalmente ansía que lo pongamos a Él en primer lugar, ¿no? Hemos visto durante este capítulo, este tremendo desafío que tenemos entre lo que nos hace creer el enemigo, un Dios impersonal, un Dios distante, nosotros acá en un mundo en donde incluso lo material es malo, el cuerpo es algo malo, el alma es algo buena, pero vemos a la luz de la palabra de Dios, y especialmente la persona y la obra de Cristo, que es un Dios interesado en nosotros, como decía Pablo, es un Dios que primero Él da el paso, Él nos otorga para esperar de nosotros una respuesta motivada no por un interés a cambio, sino por lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Ahora, Pastor Pablo, nuestros amigos ahí están sintonizándonos, y sin duda alguna siempre terminamos con un llamado para poder aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y como hemos visto hoy en día, no hay otro Dios, Él es el Creador, Él es nuestro Redentor, Él ha venido a nosotros, a este mundo, pero también viene a nuestro corazón, ¿no? Antes de terminar y de orar con nuestros amigos, poder hacer una invitación a cada uno de ellos. Sí, recordarles también en primer lugar que esto que ustedes ven acá, que nos acompañan desde sus hogares en esta transmisión, también lo pueden vivir en persona, acercándose a nuestras iglesias, en donde encontrarán a amigos, a vecinos que se reúnen también para tener estos diálogos amenos. Y si no saben por dónde empezar, vayan a la página encuentreuniglesia.org o también escríbanos a esperanza@nuevotiempo.cl y con gusto les podremos orientar si usted nos señala dónde vive, en qué lugar está, y nosotros les podemos ayudar también en aquello. Volviendo, ¿no es cierto?, a lo que ha sido este estudio y este diálogo, sin lugar a dudas nosotros nos debatimos hoy con encontrar o asignar cierto valor a nuestra vida. Y muchos han tomado la decisión de asignar su valor a aquellas cosas que posee. Sin embargo, hay un valor mucho mayor que se pagó por nosotros, y esa fue la sangre de Cristo en la cruz. Y ese valor trasciende cualquier frontera, trasciende cualquier edad. Y es ese Dios que se acercó, es el que ahora también quiere establecer una relación íntima y cercana con usted. Y ese valor no le podemos colocar un precio, pero sí lo podemos disfrutar cada día que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, cada vez que vemos el sol brillar. y entendemos que detrás de todo eso hay un Dios que cuida y que mantiene esta creación para que nosotros la disfrutemos. Que todo lo que nosotros tengamos, nuestro trabajo, nuestros bienes, que no sea como fruto simplemente del azar o solo de un esfuerzo, que hoy lo tengo, pero que tal vez mañana lo pierdo por una enfermedad. Qué lindo es poder descansar sabiendo en que hay un Dios personal, cercano, que cuida de cada uno de esos detalles. Ese es el Dios que te invitamos a aceptar en tu corazón y es el Dios que sin lugar a dudas quiere tener una relación de amistad profunda junto a ti. Acéptalo. Él está esperando que tú reacciones al primer paso que Él ya dio, que es morir por ti, que es venir a este mundo por cada uno de nosotros. Te invitamos a que podamos orar y si en esa oración tú le quieres abrir tu corazón, manifestarle que estás dispuesto, Él se encargará de seguir este proceso porque así es Él, un Dios generoso que está dispuesto a atender tus necesidades. Vamos a orar y pedir que Dios esté con nosotros y bendiciendo tu vida de manera particular. Señor, en esta hora queremos darte las gracias porque en este gran debate que a veces ocurre, las lealtades o las fidelidades de nuestro corazón, a veces nos confundimos, pero tú nuevamente te acercas, haces que abramos nuestros ojos a esta realidad de que tú estás muy, muy cercano, atendiendo aquellos requerimientos de nuestro corazón, de nuestro ser, ayudándonos a no confundirnos con aquellas cosas materiales que pasan y pudiendo fijar entonces nuestra mirada en ese gran regalo que es la salvación, lo que tu Hijo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestra lealtad y responder a esta gran pregunta, ¿Cristo o las riquezas? Y decir de manera unánime y consistente cada día, yo prefiero a Cristo. El mundo pasa con todas sus luces, pero tú permaneces y te agradecemos porque ese es el ancla firme para nuestra vida hoy. Te pedimos por cada uno de nuestros amigos, por nosotros, que podamos siempre perseverar en esa relación de amistad que tú nos ofreces, que esa sea nuestra mayor riqueza. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Extienda un saludo a su familia y también a la Facultad de Teología que usted representa. Pastor Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Y queridos amigos, muchas gracias también a ustedes y permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.